every time you leave, there's only one thing that I know. What's that? Baby, yo te extraño. Maybe me das la culpa. I'm guilty cause I go away a lot. But say you want me to stay, and I won't. So Leah, I'm here whenever you say that you need me. Si me necesitas, I'll arrive, believe me. Digo double G, soy tu perito loyal. Even when I get out, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo, that means I love you dearly. And every time you gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy. Es que no sabes cuánto duele el amor, no sabes cuánto duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí, la maldición de extrañar. Maldición. Even when I'm at home, only a couple hours before I'm back on the road. Nadamos en las aguas de la playa larga, porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone. Kissing me in my sleep, lifting me in my zone. Cause you make me better than I can be when I'm alone. Así yo te veo claramente, canto pa' la gente, but I always feel you near me when I roam. Speaking of trips overseas, let's do the weekend. Sip on tequila, kick our feet up, make it our second home. Take it off, make it, I wanna see you love when you're nasty. Loving your ass up, I'm a dog with a bone, tú sabes. Es que no sabes cuánto duele el amor, no sabes cuánto duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí, la maldición de extrañar. Ven aquí, ay mami, holla at me. Ven aquí, ay mami, miss me, miss you. Yo, where your horns play? MS. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. El coronavirus avanza cada día con más fuerza en Río de Janeiro, donde los hospitales se encuentran en colapso con centenares de pacientes que esperan atención. Hasta ahora, Río solo ha implementado el 46% del plan de contingencia, mientras que clínicas y centros de salud padecen por falta de equipos y escasez de médicos, y sus corredores permanecen copados de pacientes a la espera de atención. La COVID azota con más fuerza las favelas, donde habitan los más pobres, muchos de los cuales fallecen en la fila de espera por una unidad de terapia intensiva, explica Alessandra Rocha, subcoordinadora de salud de la ciudad de Río. Muchas personas están muriendo en la misma fila. Los médicos no alcanzan a pensar, voy a dejarlas vivir o morir, ya que ni siquiera llegaron a ser consideradas para un cupo de una cama de la unidad. Estas personas están muriendo esperando ese cupo. Río de Janeiro tiene unos 7 millones de habitantes, un número que se eleva a más de 11 millones si se tiene en cuenta a la gente que vive en su área metropolitana. De ellos, más de 980 ya perdieron la vida con la pandemia. Otros 10.303 están contagiados y cerca de medio millar de personas en estado crítico esperan por un cupo en una unidad de urgencia de la Red Pública de la Salud, que ya llegó al tope de su capacidad según datos oficiales. Aunque la alcaldía se queja de falta de camas, órganos de control han encontrado irregularidades en la compra, uso y distribución de unidades, muchas de las cuales permanecen vacías en hospitales públicos de la ciudad. A ello se suma la escasez de médicos, técnicos y enfermeros. Bajo una política de recorte presupuestario, el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, ha despedido durante su administración a más de 6.000 profesionales de la salud. Y los últimos casos se registraron a finales de febrero, cuando ya se sabía que la crisis por la pandemia llegaba a Brasil. Para atenderlas abrió una convocatoria para contratar a 5.000 profesionales, llamado que no ha contado con la respuesta esperada, asegura Carlos Vasconcelos, médico de familia y portavoz del Sindicato de Médicos de Río de Janeiro. Los servicios fueron tercerizados, las personas perdieron estabilidad y hubo un desinterés de los profesionales más especializados de hacer carrera en el sector público. Eso generó una desorganización en el momento de la crisis y hay poca credibilidad de que las personas que están siendo movilizadas para trabajar tengan efectivamente derechos. Por otra parte, en la insistencia del presidente Jair Bolsonaro en descalificar la gravedad de la enfermedad y su continuo llamado para que Brasil no pare han sido uno de los principales obstáculos para enfrentar la pandemia. El aumento de las víctimas de la enfermedad en los últimos días ha obligado a ampliar los cupos en los cementerios. Y no se descarta que en la ciudad se presenten situaciones como las registradas en Guayaquil o Nueva York, donde los muertos fueron lanzados a las calles ante la inoperancia de las autoridades. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. La enfermera Vanderlesia Ortega dos Santos, o Vanda, como la conocen sus vecinos, es la única que se ofreció voluntariamente para brindar atención primaria a los pacientes de COVID-19 en el barrio Parque das Tribos, en las periferias de Manaus. Aquí residen 700 familias, descendientes de 35 tribus diferentes de la Amazonia. La mayoría de las casas no tienen conexión a las redes de abastecimiento de agua y electricidad, pero eso no es lo peor. En estos momentos de pandemia, nuestra gente está muriendo a causa de esta enfermedad, pero lo peor es que no son registrados como casos de coronavirus porque el Estado y CESAI no nos reconoce por ser indígenas. CESAI, la Secretaría de Salud para la Población Indígena, solo ha reportado 10 muertes por la pandemia en tierras nativas, pero la organización Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, estima que esta semana han muerto al menos 18, contando las defunciones en áreas urbanas. Manaus, la capital del estado de Amazonas, sufre el brote de coronavirus más mortal de todo el país. Aquí los hospitales y cementerios no dan abasto para atender pacientes y enterrar muertos. De hecho, ya están sepultando cadáveres en fosas comunes. Este martes, el alcalde de Manaus pidió públicamente auxilio a los líderes europeos y a Estados Unidos. Manaus necesita tomografías computarizadas, escáneres, respiradores pulmonares y equipo de protección personal. Todo esto lo necesita para salvar vidas. Salvar la vida de quienes protegen el gran bosque. Mientras llega esa ayuda, los indígenas de Brasil exigen un trato diferente y el reconocimiento social. Vanda, por su parte, ha iniciado una campaña solicitando ayuda. Dado que carecíamos de ayuda pública, tomé la iniciativa de lanzar una campaña en redes sociales para recibir donaciones de alimentos y kits higiénicos, tal y como lo recomienda el Ministerio de Salud. Con más de 135.000 contagios y más de 9.100 fallecidos, Brasil es el mayor foco de COVID-19 de la región. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. En la ciudad de Weimar, en el centro de Alemania, los cafés y restaurantes comenzaron a abrir sus puertas de nuevo. Los clientes deben sentarse al aire libre y solo se permiten 2 personas por mesa. Funciona como autoservicio bajo estrictas normas de higiene. Pero para muchos es más que suficiente. Es maravilloso, liberador y también me parece sano. Es una sensación agradable ver a la gente feliz, una sensación de alegría de volver a la vida. Estoy feliz de poder salir de nuevo. A partir del sábado, más restaurantes y cafés en toda Alemania, así como todos los comercios, volverán a abrir sus puertas como parte de la siguiente etapa de relajamiento de las restricciones. Aunque en un estado federado como Alemania, podrá haber algunas diferencias regionales. Hemos observado avances positivos en cuanto al número de nuevos contagios. Eso significa que podemos implementar nuevas medidas. Pero debemos ser cuidadosos para mantener el control y con el mecanismo de respuesta de emergencia que hemos diseñado, me siento bastante confiada. Este mecanismo contempla endurecer las restricciones solo en aquellos estados en los que el número de contagios aumente demasiado. A partir de ahora, cada uno de los 16 estados federados decidirá por su cuenta cómo y cuándo reabrir guarderías, restaurantes y hoteles. Las reglas de distanciamiento social se prolongan un mes más, aunque a partir de ahora podrán reunirse personas que vivan en 2 hogares diferentes. Grandes eventos como conciertos permanecerán prohibidos hasta finales de agosto. Pero la temporada de fútbol de la Bundesliga podrá reanudarse a mediados de mayo y siguiendo reglas estrictas. Alemania vuelve a la normalidad de forma gradual, pero con restricciones. Aunque estas libertades recuperadas solo podrán mantenerse si las tasas de infección de coronavirus se mantienen bajo control. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. Chantal es una alumna aplicada y hoy por fin puede regresar a su colegio en Berlín. Tras 4 semanas de clases online desde su casa, hoy va en bicicleta al instituto donde se reencontrará con sus profesores y compañeros. Estoy un poco nerviosa por cómo serán las cosas, pero más que nada tengo muchas ganas de volver. Se reunirá con sus compañeros, pero no con todos. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, Alemania ha implementado estrictas reglas de higiene. Las mascarillas solo pueden quitarse dentro del aula y solo se permite un número reducido de alumnos en un salón. El profesor Florian Kweiser dice que esto repercute en el trabajo en grupo. Los grupos numerosos imponen dinámicas e interacciones completamente diferentes que con grupos pequeños. A los profesores y estudiantes se les pide usar desinfectantes y mantener la distancia, pero eso solo es posible si se limita el número de personas en el edificio. Por eso, solo algunos temas se enseñan en persona. Los profesores compaginan las clases online con las clases presenciales. El director Dirk Kui explica el desafío que esto representa. Los alumnos vienen a las clases presenciales, luego en casa continúan por medio de videoconferencias con la otra mitad de la clase o con otros grupos de estudio. Luego nos envían sus tareas, que debemos corregir. La carga de trabajo de los docentes ha aumentado significativamente. Chantal está agradecida de poder volver a la escuela al menos unos días a la semana. Incluso ve algunas ventajas en el nuevo sistema. Al principio fue un poco raro, pero en definitiva fue positivo y funcionó bastante bien. Me resultó agradable trabajar en un grupo pequeño. Para Chantal y el resto del alumnado alemán, los grupos reducidos serán la constante de los próximos meses. Así como otros aspectos de la vida, es posible que la escuela nunca vuelva a ser la misma. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. Las huellas de la Segunda Guerra Mundial vistas a través del celular en una exposición virtual. Nach Berlin muestra cómo quedó Berlín en mayo de 1945, la magnitud de la destrucción en lugares en los que hoy apenas quedan rastros, por ejemplo, en la Puerta de Brandeburgo. O no muy lejos en Alexanderplatz, hoy un concurrido lugar de compras, hace 75 años estaba completamente destruida. La exposición virtual y una aplicación ayudan a mantener el recuerdo de aquellos días, dicen sus creadores, algo fundamental ahora más que nunca. Vemos tendencias de extrema derecha en Alemania, pero también en Polonia y en otros países europeos. Hay una especie de nuevo nacionalismo y una radicalización del pensamiento. Por todas partes nos acecha. Hasta septiembre podrá verse la exposición y podrán escucharse los testimonios de testigos presenciales. Todo lo que vimos durante los bombardeos, cuerpos de niños destrozados con las manos arrancadas. La generación siguiente preguntaba, ¿cómo pudieron dejar que esto sucediera? Y la que lo permitió no era consciente de su culpa, no vio su responsabilidad. Fotos históricas del final de la guerra en Berlín. Cada vez menos personas pueden narrar esos días en primera persona. Ya no viven muchos de los que sobrevivieron al nacionalsocialismo y a la Segunda Guerra Mundial. Por eso es cada vez más importante la memoria digital. La guerra mostró lo terrible que puede ser una guerra y que hoy nadie puede desear que algo así ocurra de nuevo. En el tiempo actual en que hay tantos conflictos, conviene recordar que es muy bueno que haya paz. Creo que Alemania debe aceptar su responsabilidad para que estos errores no se repitan. Debido a la pandemia del coronavirus, se han cancelado todas las grandes conmemoraciones del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los proyectos digitales pueden compensar al menos en parte ese vacío. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. Un entierro más. En Manaus, la capital del estado de Amazonas, en Brasil, los entierros han subido de 30 a 120 por día. Esta es una de las ciudades más afectadas en el país. Los entierros son tantos que ahora se han puesto a disposición fosas comunes. Enedina Correira Soares es una de las víctimas mortales. Su nieta no solo está profundamente triste, está muy molesta. Hoy me siento impotente, estoy molesta, ya no tengo lágrimas, ya hemos llorado mucho. Mi abuela murió porque estaba en una situación delicada y no había un respirador, simplemente no había el equipo adecuado para salvar su vida, ¿entiendes? Ella estaba en una situación grave, pero si hubiese habido un ventilador en ese hospital, ella hubiese sobrevivido. Una muerte más que probablemente se podría haber evitado, como tantas otras en este estado y en el país. Con más de 8.500 fallecidos, Brasil presenta la mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 en la región. Son al menos 121.000 los infectados. Este martes, el alcalde de Manaus pidió públicamente auxilio a los líderes europeos y a Estados Unidos. Manaus necesita tomografías computarizadas, escáneres, respiradores pulmonares y equipo de protección personal. Todo esto lo necesita para salvar vidas, salvar la vida de quienes protegen el gran bosque. Manaus cuenta solo con 50 unidades de cuidados intensivos para una población de 1.700.000 personas. Expertos in situ informan sobre condiciones catastróficas en los hospitales. Las comunidades indígenas están especialmente afectadas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Seguimos en la hora del regreso. La emisión que hacemos de lunes a viernes de 17 a 19 horas, dos horas continuas con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América para que escuchemos el avance informativo y lo que sucede al otro lado del charco desde Washington, como siempre con la voz de Henry Llanos. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, y avancemos con las noticias más importantes del día para hoy. 8 de mayo de 2020, en la hora del regreso. Los partidos de fútbol, sobre todo en estadios llenos, arrojan ganancias, también por derechos de transmisión en televisión. Pero ahora los encuentros no están permitidos y los clubes no tienen ingresos. Incluso los de más renombre corren el riesgo de no sobrevivir a la crisis. Pero los hinchas se han revelado como verdaderos artistas de la supervivencia. Reina la calma en el fútbol alemán. El canto de los pájaros ha reemplazado al griterío de los fans. Las gradas vacías podrían convertirse en una imagen habitual por muchos meses más. Es muy difícil ver un partido por televisión en lugar de estar en vivo en el estadio. En la televisión no vives las emociones igual que en las gradas, rodeada de amigos. Para los fanáticos del Borussia Mönchengladbach, el fútbol sin hinchas es impensable. Por eso están fabricando figuras de cartón de ellos mismos para literalmente seguir formando parte del decorado. Con una aplicación, los interesados pueden hacerse una foto que después se imprime en cartón y se instala en el estadio. Toda esta campaña es más bien como una vigilia, porque sencillamente el fútbol sin seguidores no funciona. Ya se realizaron casi 10.000 pedidos y la demanda sigue creciendo. El club ha acogido con entusiasmo la iniciativa. Los jugadores y el técnico ya tienen un lugar reservado en la grada norte. Incluso la hinchada rival participa, una entrañable muestra de solidaridad en tiempos de crisis. La figura de cartón cuesta 19 euros. Apoyamos así a 3 empresas en Mönchengladbach. 2 euros se donarán a la Fundación Borussia y otros 2 euros a proyectos solidarios. Mel no ha faltado a un solo partido de su equipo como local en casi 14 años. Por ahora y en el futuro inmediato, su presencia será simbólica. En Cautiva Radio, la hora del regreso. I'm not stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, ooh, ooh, ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Ooh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands, might as well cancel our plans. I could stay here forever. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. La hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. Argentina ha completado su séptima semana de confinamiento. La mayoría de los negocios siguen clausurados a cal y canto. El cierre del país ha contribuido a ralentizar el número de contagiados contabilizados, que se sitúan en poco más de 5.000, una cifra mucho menor que Chile, Perú o Brasil. La gestión de la crisis del coronavirus por parte del presidente Alberto Fernández le ha favorecido en las encuestas, reforzando así su influencia política mientras se enfrenta a los acreedores. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento. Agradecimiento a todos, a todas, a todes, por todo este tiempo que ha pasado y que han colaborado los argentinos todos. Sin embargo, no todos los argentinos están de acuerdo con sus medidas. Casi a diario se produce algún tipo de protesta. Muchos temen que el costo económico arrastre aún más a la maltrecha economía argentina. Según señalan algunos analistas, el virus solo ha dado un pequeño respiro al gobierno ante los múltiples problemas sin resolver. La gestión exitosa que ha tenido en relación con el control de la pandemia o con el aplanamiento de la curva, de alguna manera tiene como efecto también el relajamiento de la percepción de gravedad de la situación. Entonces, ese relajamiento, o ese relajamiento del miedo, ese relajamiento de la percepción de gravedad, de alguna manera también es lo que hace o lo que permite que empiezan a aparecer otras demandas en escena, ¿no? Digamos, la inestabilidad económica que vive el país desde hace años se ha agudizado, con consecuencias directas para el bolsillo de sus ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. Las exportaciones han disminuido por la menor demanda mundial y la economía puede caer un 6,5%, mientras la pobreza supera el 35%. Más de 8 millones de trabajadores cobran subsidios de supervivencia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La administración Trump prohibió a 66 empresas chinas vender máscaras médicas a Estados Unidos debido a que, según los expertos, son de mala calidad. Los médicos, enfermeras y hospitales buscan sobre todo las máscaras N95 porque son mucho más efectivas que las máscaras quirúrgicas regulares o las de tela. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, dijo que las máscaras fabricadas en China, llamadas KN95, filtraron tan solo el 24% de las partículas con un envío de máscaras que bloquearon solo el 1%. Y las autoridades sanitarias del estado de Nueva York suenan las alarmas después de haber identificado varios casos en los que niños fueron hospitalizados con síntomas del síndrome de Kawasaki. Nos informa Celia Mendoza. El Departamento de Salud del estado de Nueva York emitió una alerta sanitaria que se envió a todos los centros de atención médica, laboratorios clínicos y departamentos de salud locales para informar a los proveedores acerca del creciente número de niños que presentan un nuevo síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, conocido también como el síndrome de Kawasaki, probablemente relacionado con el COVID-19. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Un proyecto piloto en Honduras abre el camino para la reapertura económica condicionada. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz. Está en vigencia en la capital Tegucigalpa un proyecto piloto orientado a reactivar labores luego de 2 meses de cierre por las medidas restrictivas obligadas por la pandemia del COVID-19. Iker Envalle, propietaria de uno de estos restaurantes piloto, explicó que el sistema es entregar comida a clientes en la puerta del negocio. Nadie fuera de los que trabajamos en el restaurante podemos entrar. Es una persona cada 2 metros. Tiene que haber 2 metros de distancia. Tengo 4 personas en cocina, tengo 2 personas en esta área y en la parte de afuera donde se va a entregar el producto y también tengo 1 persona por área. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras. Europa conmemora hoy viernes el 75 aniversario de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas luego de 6 años de guerra, con actos de bajo perfil por las restricciones impuestas en todo el continente para frenar la pandemia del coronavirus. En lugar de las grandes celebraciones previstas, se pidió a la gente en todo el continente que celebren la efeméride en privado. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Seguimos en la hora del regreso, la emisión que hacemos de lunes a viernes de 17 a 19 horas, dos horas continuas con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América para que escuchemos el avance informativo y lo que sucede al otro lado del charco desde Washington, como siempre con la voz de Henry Llanos. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, y avancemos con las noticias más importantes del día para hoy, 8 de mayo de 2020, en la hora del regreso. Gremios del personal de la salud de Argentina realizaron una jornada nacional de protestas en demanda de una mayor provisión de elementos de protección ante la pandemia del coronavirus, el pago de un bono adicional durante 4 meses y la apertura de negociaciones paritarias para un aumento salarial. Los concurrentes y las concurrentes trabajamos 5 años en los hospitales, entre 20 y 30 horas semanales. En este contexto de pandemia, en nuestro reclamo, que es histórico, que es que se nos reconozcan los derechos laborales, nos parece urgente y necesario para poder cuidar a la población. Los trabajadores de la salud afrontan actualmente una situación crítica por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la Argentina, no solo por la demanda de atención, sino por el riesgo de contagio. Con más de 870 infectados, cerca del 17% del total de 5.208 casos confirmados en el país y 9 fallecidos de un total de 273 muertos, los profesionales de la salud demandan mejores condiciones para realizar sus labores. Esta pandemia no se puede subsanar si no hay trabajadores de salud protegidos, dado que hoy el 14% de los trabajadores de salud ya estamos contagiados. Entonces, cuando venga la ola, no va a haber empleados de salud quien pueda llevar adelante esta pandemia. Más de 40 organizaciones se adhirieron a la protesta, que constó de marchas manteniendo el distanciamiento social y huelgas laborales, pero preservando las guardias y la atención de infectados de COVID-19. En Buenos Aires, integrantes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, médicos residentes y otros sectores sanitarios desafiaron las restricciones de circulación por el confinamiento obligatorio que rige el país y marcharon a la legislatura porteña, el Parlamento local. La federación, que integra a unos 30.000 trabajadores de todos los sectores del sistema sanitario público, también realizó acciones en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, Tucumán y Chaco. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y avanzamos en la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, y voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, ¿qué sucede en la política? Y en el tema político del día tenemos la lamentable situación que están viviendo algunos países en Latinoamérica con el problema del coronavirus. Uno de ellos es Ecuador, que recordemos que la población de Guayaquil estaría contagiada con el virus en una tercera parte de su población, según las palabras de su alcaldesa. Y otro es Brasil, que desafortunadamente, recordemos, fue el primer país suramericano que comenzó a enfrentarse a esta crisis del coronavirus y que relativamente lo estaba haciendo bien, ya que reaccionó más rápido, inclusive más que la mayoría de los países europeos. Pero ¿qué ha pasado después de eso? Que prácticamente se han relajado sus habitantes y ahora salen sin ningún problema a las calles. Y es que precisamente su presidente Jair Bolsonaro está tratando de evitar más la crisis política que la crisis sanitaria, que se le puede agravar cada vez más. Y es que, al contrario que otros líderes mundiales, Bolsonaro no solo no comparece puntualmente ante la prensa, sino que insiste en sus ataques a los periodistas. Cállate la boca, no te he preguntado nada, espetó a un reportero que le preguntó por su insistencia en hacer cambios en la cúpula de la Policía Federal precisamente. Y es que el presidente sigue defendiendo que hay que reactivar la economía cuanto antes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no será esto complicado para el gobierno de Bolsonaro si se le sigue aumentando el problema de contagiados en su país y siguen creciendo la cantidad de muertes? Tema político del día. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río con la información más importante a nivel deportivo y a nivel político. Las informaciones más importantes solo aquí en la hora del regreso. Y avanzamos con las noticias más importantes. Más de 33,5 millones de trabajadores, que representan el 22% de la fuerza laboral de Estados Unidos, han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas 6 semanas debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19, según informó este jueves el Departamento del Trabajo. No obstante, antes de que en marzo empezara a sentirse el efecto de la pandemia en la actividad económica, durante meses el promedio semanal de solicitudes de subsidio por desempleo estuvo en los 700.000 trámites, la cifra más baja desde que se creó el indicador en 1967. Sin embargo, la cifra semanal, que alcanzó una cima de 6,86 millones a finales de marzo, ha ido disminuyendo gradualmente. En este contexto, la ciudad de Hialeah, en Florida, carga a cuestas estos días el lema de Ciudad que Progresa, un reconocimiento popular que hasta hace poco le distinguía, pero en este momento, con una población mayoritariamente cubana, se ha convertido en una de las ciudades más castigadas por el desempleo en Estados Unidos. Y es que según un estudio realizado a partir de las estadísticas mensuales del Departamento del Trabajo, disponibles entonces, esta localidad perteneciente al condado de Miami-Dade es la segunda ciudad donde más ha crecido el desempleo en todo el país, solo por detrás de Seattle en el estado de Washington. Respecto al mismo mes de 2019, el desempleo en Hialeah subió en marzo de este año un 29,30%, pero si se compara con otros datos analizados en el estudio, el de enero de 2020, la subida es de un 145,91%. El condado de Miami-Dade es también el más golpeado por el nuevo coronavirus en el estado de Florida, ya que hasta este miércoles sumaba 38.000 casos y 1.539 muertos desde el 1 de marzo, según las últimas cifras facilitadas por el Departamento de Salud Estatal. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Vamos a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar actualizando la información más importante de España y del mundo. Adolfo, buenas tardes. Y en medio de todas las ideas conspiranoicas, algunos bulos y muchas noticias falsas, parece ser que el mundo de la investigación también se encuentra en una disyuntiva entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y en esto, pues hay que analizar muy a profundidad. Y es que precisamente nos ha llegado un dato de unos científicos chinos que dicen haber encontrado coronavirus en el semen de pacientes infectados. Y esto nos hace pensar que podría ser por transmisión de vía sexual. Y este COVID-19, según estos científicos chinos, detectaron el virus en varios pacientes. Quizá la muestra es muy pequeña para dar datos más exactos, o quizás estos datos no son tan exactos. Y es que muchos de los datos científicos se encuentran contra otros datos, precisamente de otros científicos que creen que esto no es una verdad. Pero estamos en la disyuntiva de creerlo o no creerlo. ¿Qué te parece, Nikki? Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso. Emisión para hoy, 8 de mayo de 2020. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo. Y vamos también con música. La música también hace parte de esta hora del regreso. Ya seguimos con más noticias después de la música de la hora del regreso. We'll be right back. my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. It's so high when you're with someone. Your heart breaks and it ain't no fun. But I gotta take that risk tonight. La hora del regreso. BBC World News. Hoy es viernes 8 de mayo del 2020 y estas son las principales noticias del mundo traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. Brasil contabilizó 610 nuevas muertes a causa del coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos ascendió a 9.146, mientras que los casos confirmados sobrepasaron los 135.000 en el país, según su Ministerio de Salud. Se trata de la tercera jornada consecutiva en la que el número diario de fallecidos por COVID-19 se sitúa en torno a los 600, tras alcanzar el récord de 615 muertes la víspera, en línea con la expectativa de las autoridades sanitarias de que el inicio del pico de la pandemia tendría lugar entre mayo y junio en ese país. Un padre y su hijo han sido arrestados y acusados en el estado estadounidense de Georgia por el tiroteo fatal de Ahmaud Arbery, un hombre negro. Gregory McMichael, de 64 años, y Travis McMichael, de 34, fueron detenidos el jueves por la Oficina de Investigación del Estado. Ambos fueron acusados de asesinato y asalto agravado, según dijeron los investigadores en un comunicado. Arbery, de 25 años, estaba corriendo en febrero cuando fue confrontado por la pareja. El hecho de no presentar cargo contra los McMichaels, que son blancos. En las semanas posteriores al tiroteo provocó una indignación generalizada. La Oficina de Investigación de Georgia anunció anoche que ambos hombres habían sido detenidos. La oficina dijo que el padre y el hijo habían confrontado a Arbery con dos armas de fuego y fue el joven McMichael quien le disparó y lo mató al confundirlo, según dicen ellos, con un ladrón. El Líbano prorroga hasta el 24 de mayo el estado de movilización general, pero reabre iglesias y mezquitas. El gobierno decidió prorrogar ese estado, pero también indicó que las mezquitas e iglesias del país pueden reabrir sus puertas para los rezos de hoy viernes y del domingo. El ministro del Interior, Mohamed Fahmy, ha indicado en una circular que estos lugares de culto podrán celebrar ceremonias religiosas siempre que garanticen que acogen el 30% de los fieles que pueden entrar en los mismos. Las principales compañías de tarjeta de crédito deberían bloquear los pagos a sitios pornográficos, según un grupo de activistas internacionales y grupos de campaña que dicen que trabajan para combatir la explotación sexual. Una carta firmada por 10 activistas y grupos de campaña dice que los sitios pornográficos erotizan la violencia sexual, el incesto y el racismo y transmiten contenido que presenta abuso sexual infantil y tráfico sexual. Y la pandemia por el coronavirus está ensañando particularmente con la empresa de transporte compartido Uber, que entre enero y marzo triplicó sus pérdidas y se ha visto forzada a retirar las proyecciones internas que apuntaban a alcanzar la rentabilidad a finales de este año. En los primeros tres meses de este año, Uber perdió $2,946 millones, unos números rojos tres veces mayores que los 1,016 millones que dejó de percibir en el mismo periodo del año pasado. Una mujer que acusa al candidato demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden, de agredirla sexualmente hace 27 años, lo llamó a renunciar a la carrera presidencial. En una entrevista, Tara Reid instó al señor Biden a dar un paso adelante y rendir cuentas. Biden, quien está listo para desafiar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, ha negado la acusación de Reid. Algunos legisladores estadounidenses del Partido Republicano han propuesto renombrar la calle frente a la Embajada China en Washington en honor al médico de Wuhan, quien fue castigado por advertir sobre la propagación del coronavirus, un paso que seguramente enfurecerá a Beijing. La medida rebautizará la sección de la calle de Washington frente a la embajada Li Wenliang Plaza, en lugar del nombre actual de International Place. Las principales noticias del mundo de hoy viernes 8 de mayo, traídas a ustedes por la BBC, solo aquí. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9, la radio se une. Especial Apadrina un Artista, sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. La hora del regreso. Vamos a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar actualizando la información más importante de España y del mundo. Adolfo, buenas tardes. Continuando con el mundo de especulaciones sobre el tema del coronavirus, que parece ser que algunos son ciertos, pero otros son pura creación o ciencia ficción. Y es que ahí también entran a jugar un papel importante ciertos personajes, artistas famosos, deportistas y muchos otros que dicen tenerlo o haberlo tenido. Y es que Madonna precisamente anunció que estuvo enferma de COVID-19 y que aunque donó $1,000,000 a un fondo de ayuda internacional para desarrollar una vacuna y tratamientos contra la enfermedad, ella anunció ayer jueves que ha dado positivo a la prueba de anticuerpos del COVID-19 y que estuvo enferma hace 7 semanas en París, donde tuvo que anular 2 conciertos. Pero, ¿había opción de que presentara conciertos Madonna si estaba más que prohibido? Pero bueno, la reina del pop afirmó también haber dado positivo al test que determina la presencia de anticuerpos e indica, por lo tanto, si el paciente contrajo o no el nuevo coronavirus. Pero ahí es donde se hace dudar sobre la certeza de lo que dice Madonna, ya que ella dijo que estuvo enferma al final de la gira en París hace 7 semanas y como muchos artistas de mi espectáculo. Pero quizás Madonna tendría que estar con el conocimiento pleno que hace

Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Hoy es 8 de mayo de 2020. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo y conectamos en este momento con La Voz de América. Desde Washington, lo que sucede al otro lado del charco con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Washington DC continuará bajo medidas de confinamiento en casa hasta que los números de casos de coronavirus disminuyan. La alcaldesa Muriel Bowser aseguró a los residentes que los oficiales de salud del distrito tendrán que ver un patrón consistente de una disminución en casos de COVID-19 para poder entrar en la primera fase de reabrir el distrito. Mientras tanto, Virginia y Maryland anunciaron que ambos estados podrían entrar en la primera fase la próxima semana si los números de hospitalizaciones continúan estabilizándose. Y los senadores demócratas presionan al presidente Donald Trump sobre el operativo en Venezuela. Nos informa Luis Alberto Facal. 3 demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado exigen respuestas del gobierno del presidente Donald Trump sobre lo que sabía acerca de un plan para capturar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Los legisladores, encabezados por el senador Chris Murphy, expresaron su alarma por el operativo que encabezó un ex boina verde y que resultó en la detención de 2 ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas. Lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Surge una alerta sobre miles de desempleados en Nicaragua producto de la recesión económica y el COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Miguel Ángel Flores perdió su empleo como vendedor en una tienda comercial de vehículos donde trabajaba hasta hace pocos meses. Como muchos en Managua, decidió emprender con un negocio de venta de pollos asados, un oficio que se ha popularizado en la capital como una opción ante el creciente desempleo en el país. Ya no había trabajo y pues me quedé en el aire. Y pues esto de los pollos, mire que en Managua hay muchos puestos de pollo y pues estoy experimentando a ver qué pasa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Belén, la capital del estado amazónico de Pará, se convirtió el jueves en la segunda capital estatal de Brasil en adoptar una cuarentena para frenar el avance del coronavirus. En otras 9 ciudades de este estado también rige desde ahora el aislamiento obligatorio que se extenderá a 10 días. En el norte ha registrado más de 5.200 contagios y 410 muertos. En todos los municipios que adoptaron un bloqueo total, las tasas de infecciones son de más de 80 individuos por cada 100.000 habitantes, según la Secretaría de Salud local. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Seguimos en la hora del regreso la emisión que hacemos de lunes a viernes de 17 a 19 horas, 2 horas continuas con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América para que escuchemos el avance informativo y lo que sucede al otro lado del charco desde Washington, como siempre con la voz de Henry Llanos. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, y avancemos con las noticias más importantes del día para hoy, 8 de mayo de 2020, en la hora del regreso. Vamos con noticias internacionales porque según la Universidad Johns Hopkins se han registrado más de 3.800.000 casos de coronavirus en el mundo, incluidas 269.000 muertes. Estados Unidos alcanzó la cifra de 1.254.740 casos confirmados. Los fallecidos ya son 75.543. Este balance demuestra que hay 27.310 contagios nuevos en las últimas 24 horas. En Florida ya han muerto 1.600 residentes por el virus. Las autoridades estatales anunciaron 826 pruebas positivas adicionales, la cifra más alta desde el viernes pasado, cuando el departamento anunció más de 1.000. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó exámenes diarios en la Casa Blanca después de que se conociera el contagio de uno de sus asistentes personales, a la vez que hizo un llamado para revisar todas las directrices federales con diferencias para zonas rurales y urbanas de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia. Walt Disney anunció que prepara las medidas de distanciamiento social e higiene para reabrir a partir del próximo 20 de mayo el centro comercial Disney Springs en el condado de Orange, Florida, la única sede de esta compañía que por ahora tiene fecha de reactivación. Otras noticias, a pesar de que se ha dicho que el COVID-19 no se transmite por las relaciones genitales, investigadores chinos aseguran que el COVID puede persistir en el semen de los hombres incluso después de que se hayan recuperado, un hallazgo que aumenta la posibilidad de que el virus se transmita sexualmente. Investigadores del Centro de Sanidad Animal de Cataluña han detectado el primer gato infectado por coronavirus de España, el sexto en todo el mundo. El animal, que padecía de una enfermedad cardíaca, falleció este viernes. Según los investigadores, el gato vivía con una familia con diversas personas afectadas por este virus. Y nos vamos para América Latina y el Caribe porque ya superaron los 300.000 casos del virus. La cantidad de muertes asciende a 16.903. En total, la región suma 301.411 contagios, con Brasil como el país más golpeado. Secretaría de Salud de México anunció 1.982 nuevos casos confirmados y 257 nuevas muertes por el virus. El número total de muertos en el país es de 2.961 y los contagios totales son de 29.616. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. El presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado que se realicen test diarios en la Casa Blanca tras conocer que uno de sus asistentes personales ha dado positivo en COVID-19. I've had very little personal contact with this gentleman. know who he is, good person, but I've had very little contact. Mike has had very little contact with him. But Mike was tested and I was tested. We were both tested. It's negative. Además de ordenar la realización de test diarios en la Casa Blanca, el presidente Trump también instó a una revisión de las directrices federales con diferencias para zonas rurales y urbanas de cara a la reapertura de la actividad económica. A lot of places are opening up and we want to do it and I'm not sure that we even have a choice. I think we have to do it. You know, this country can't stay closed and locked down. En Estados Unidos los contagios superan ya el 1.254.000 y los fallecimientos ascienden a 75.543. El último balance deja 27.300 casos más que hace 24 horas y 2.448 nuevas muertes. Dicho balance de fallecidos sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes. Sin embargo, ha superado ya los cálculos más optimistas que hizo a posteriori el presidente Donald Trump de entre 50.000 y 60.000 fallecidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. No se olviden que tenemos el especial con los chicos del Atasco el próximo 9 de mayo, mañana, sábado 9 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, desde las 18 horas y hasta las 20 horas, 2 horas con lo mejor del humor, aquí con los chicos de Radio Diversa por Cautiva Radio 91.9 Madrid. Esta es la hora del regreso y vamos a continuar con Adolfo Jiménez del Río, quien nos trae la mejor información del mundo deportivo. Adolfo, ¿qué sucede en el mundo de los deportes? Y en las notas deportivas del día tenemos los protocolos sanitarios que se están realizando en los diferentes clubes de las ligas. Comenzando por la Liga Española, donde precisamente hoy lo hizo el Fútbol Club Barcelona y todos dieron negativo. Pero el problema ahora lo tiene quizá la Serie A de Italia, donde la Federación y el Ministerio de Salud se están enfrentando y generando tensiones y han sacudido al fútbol italiano en estos últimos días. Y es que inclusive se vieron intensificadas el jueves por la confirmación de 3 nuevos casos positivos de futbolistas de la Sampdoria y otros 3 de la Fiorentina, todos asintomáticos y puestos de inmediato en cuarentena. El provisional y precario regreso del lunes a los entrenamientos no parece haber despejado el horizonte de los clubes, porque ya están muy golpeados por un goteo a goteo de positivos en los test serológicos. De momento, la Sampdoria, la Fiorentina y el Torino, que también confirmó un caso el miércoles, no han desvelado la identidad de sus infectados. La Fiorentina, que hace una semana sí admitió los positivos de Patrick Cutrone, Germán Pesela y Dusan Blajovic, cuenta con otros 3 casos entre los miembros de su cuerpo médico. Se están complicando las cosas para la Serie A de Italia y esto complicaría el reinicio de la temporada, de lo que falta de jugar para poder rematar esa liga italiana. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Pero si hay una figura deportiva que está dando la vuelta al mundo en los medios periodísticos deportivos y en las redes sociales, es la de Heung-min Son, el delantero surcoreano del Tottenham, y que es muy recordado por sus lágrimas tras perder contra México en la segunda jornada del último Mundial de Fútbol disputado en Rusia. Y es que recordemos que él necesitaba algunos logros deportivos para evitar los 2 años de servicio militar obligatorio que en su país se deben hacer antes de los 28 años. Pero su buena trayectoria también lo sacaba de esa obligación, o conseguir el oro en los Juegos Asiáticos o estar en las últimas eliminatorias del Mundial. Y esta gran esperanza del goleador se logró cuando alcanzó tener el oro tan ansiado de la selección en los Juegos Asiáticos. Y esa medalla redujo la obligación de Son con el servicio militar de 2 años a solo unas semanas. Y esto lo ha llevado a que pueda estas semanas hacerlas aprovechando la pandemia del coronavirus y su lesión en el hombro para viajar a su país y superar así por fin este trámite obligatorio y que influía en su carrera deportiva. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y ya veníamos hablando del debacle que tenía la Fórmula 1 en el escenario más complicado, que era comenzar en Austria con la primera prueba. Y hoy nos vemos que los devastadores efectos de la epidemia del COVID-19 se hacen sentir en las cuentas de Liberty Media, que reconoció un desplome del 84% en sus ingresos respecto a 2019. Y ayer jueves también, Chase Carey, jefe de la empresa propietaria de la Fórmula 1, habló también de la remota posibilidad de que el Mundial 2020 no llegue finalmente a disputarse. Las cuentas no cuadran y por eso, en su videoconferencia, Carey fue enfático al detallar cifras del primer trimestre del año, donde los ingresos apenas alcanzaron los 36 millones de euros, 227 menos que los recogidos entre enero y marzo del 2019. Quizás la cancelación a última hora del Gran Premio de Australia y el aplazamiento del Gran Premio de Bahrein descuadraron por completo los cálculos iniciales. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. Muy buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado precisamente tras esta crisis desatada por la dimisión de la directora de Salud de la Comunidad de Madrid. Ha admitido la presidenta de la Comunidad que solicitó ese cambio de fase en la desescalada por razones económicas después de reunirse con empresarios y que la directora de Salud no quería. Ayuso ya ha colocado al frente de Salud Pública al exdirector del Hospital de IFEMA a favor de solicitar ya el cambio de fase, pero desde el Gobierno prevén hoy rechazar esa petición de la Comunidad de Madrid de pasar el próximo lunes a la fase 1 de la desescalada. Consideran que es obvio que Madrid, epicentro de la crisis aquí en España, no está preparada para pasar a esa fase, como no lo están Cataluña o Castilla y León, otras dos de las comunidades más afectadas que no han solicitado ese salto para la mayoría de su territorio, en especial las ciudades. Así que de momento el Gobierno no está a favor de que Madrid pase a la fase 1 en esta desescalada. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y bueno, Nicky, tenemos una noticia de última hora. Muere el rapero británico TG a los 47 años por coronavirus. Recordemos que su momento de mayor gloria fue en el 2003, con el lanzamiento de su álbum Upwards, por el que llegó a estar nominado a un premio Mercury. TG, estrella de hip hop británica y nominado al premio Mercury por su álbum Upwards en el 2003, ha muerto hoy a los 47 años. Desde aquí, desde nuestros medios de comunicación, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y pésames a sus familiares. El estado de TG ya había mejorado, pero la semana pasada, mientras estaba en una sala normal, contrajo una neumonía que empeoró su recuperación y, en última instancia, el cuerpo de TG no pudo defenderse más y el coronavirus lo venció. Sus fans, sus amigos cercanos y familiares están devastados por su muerte. Nacido en Londres en 1972 e hijo de inmigrantes nigerianos, TG lanzó su álbum debut, Upwards, en 2001, pero no sería hasta 2 años después con Upwards donde comenzó su gloria y su fama, y llegó incluso a estar nominado junto a Amy Winehouse a un premio que finalmente recayó en Franz Ferdinand. Y en 1919 formó un supergrupo de hip hop del Reino Unido llamado KingGong.com. Los raperos Black Twan y Roney. Y este medio británico cita la preocupación del rapero por tratar de desmontar y cambiar la percusión de que el hip hop era una experiencia artística y de tanta valía como la música académica. Sentido pésame para todos sus allegados desde aquí. I know the spot that she likes, so I hit that shit twice on my second whip. She know the spot that I like, so we meet at the spot and she go for the no lie, every time we touch that, don't try. Move like a cheerleader, oh my. God really blessed you for life. And to that body I can say no, cause that shit is Django. Look, if you ain't do it right, you should be free. And let me work the body out, PT. Yo. Soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río con la información más importante a nivel deportivo y a nivel político. Las informaciones más importantes solo aquí en la hora del regreso. Y avanzamos con las noticias más importantes. El fútbol brasileño, con el aplazamiento inminente de la liga, la incertidumbre para finalizar los torneos regionales y los bolsillos maltrechos de varios clubes, busca salidas para enfrentar la crisis de la pandemia de COVID-19 que avanza en el país con más de 115.000 casos y 8.000 muertes. Las señales de alerta por el coronavirus en el país del fútbol se encendieron en marzo, cuando se registró la primera muerte por la COVID-19 y los torneos regionales se disputaban a pleno furor en los 27 estados. También recién había comenzado la Copa de Brasil, el campeonato que reúne a 91 equipos de todas las regiones. A medida de que el coronavirus avanzaba, los gobiernos regionales determinaron la prohibición de espectáculos públicos y el fútbol fue el primer afectado, teniendo que suspender torneos locales y postergar el inicio de la liga, previsto para este mes de mayo y del que todavía no se tiene una nueva fecha. Ante la falta de público, de transmisiones de televisión, de patrocinios y sin mercado de jugadores, los futbolistas pidieron voz en las discusiones en el Congreso sobre la crisis financiera de los clubes y el retorno del deporte con seguridad sanitaria. Los deportistas de los 742 clubes declararon que el 94% de ellos no gana más de $400 mensuales, diferente del 6% restante que integran los clubes de primera división. Para paliar la crisis, algunos equipos han anunciado acuerdos con sus plantillas para la reducción de los salarios y así evitar despidos, como el campeón Flamengo y los paulistas Palmeiras y Corinthians, entre otros, quienes bajaron en un 25% la carga salarial. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. (Risa) Esta es la hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo. Y conectamos a esta hora con Alejandro Escalona y las noticias del mundo del entretenimiento. Resumen informativo de La Voz de América para hoy, 8 de mayo de 2020. Alejandro Escalona, Voz de América. La próxima semana Walt Disney Company iniciará una estrategia para intentar recuperar sus ingresos en materia de parques temáticos. Hasta el momento ha perdido $1,000 millones debido al cierre por el coronavirus. Disney dijo que reabrirá su parque Shanghai Disneyland el 11 de mayo, pero que va a limitar el número de visitantes y que aplicará medidas estrictas de distanciamiento social en atracciones y restaurantes. El presidente ejecutivo de Disney, Robert Chapek, dijo en conferencia telefónica que las medidas incluyen el uso de máscaras, controles de temperatura para los visitantes y otros sistemas de rastreo y detección. Los invitados y los empleados deberán usar máscaras. Las temperaturas de los huéspedes se evaluarán y el parque utilizará el código de Shanghai Health emitido por el gobierno, un sistema de rastreo de contactos y detección utilizado en China. Televisa estudia cómo hacer telenovelas sin escenas de amor ni besos. El grupo mexicano se vio obligado a suspender la producción de series y novelas para evitar la propagación del coronavirus entre los equipos de reparto y producción. La emisora espera reanudar labores a fines de mayo o principios de junio. Durante décadas, Televisa se benefició generosamente de las novelas de bajo presupuesto, pero en los últimos años ha perdido espectadores debido a la influencia de servicios como Netflix en América Latina y series como Money Heist o Casa de Papel. Sin embargo, al menos dos de sus programas han sido interrumpidos por el coronavirus. El drama criminal Imperio de Mentiras solo pudo completar alrededor del 20% de las grabaciones antes de que la producción se detuviese. Las escenas terminaron filmándose con medidas de distanciamiento social entre los actores. La televisión podría fingirlo. El público del cine puede usar máscaras, pero una actuación de teatro en vivo como Romeo y Julieta necesita actores reales besándose y luchando contra rivales frente a un público de verdad. El teatro, especialmente los musicales a gran escala y los dramas románticos en Broadway y el West End de Londres, enfrentan desafíos únicos. The Really Useful Group de Andrew Lloyd Webber, productores de espectáculos como Cats y el nuevo musical Cinderella de Londres, tuvo que cerrar 28 musicales en todo el mundo antes de la pandemia. Judi Dench se ha convertido en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de la edición de Vogue británica en sus 104 años de historia, 104 años de la revista, ¿no? La actriz de 85 años aparece en la edición del mes de junio. En declaraciones a Vogue, la actriz ganadora del Oscar también descartó retirarse tras casi 60 años de actividades. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, esto es la hora del regreso. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo y conecto ahora mismo con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae lo mejor y lo más importante en el mundo deportivo. Adolfo, ¿qué sucede en los deportes? Y bueno, Nicky, en medio de la pandemia que está azotando precisamente a los Estados Unidos de América con el coronavirus, el fútbol no quiere parar. Y es que el fútbol americano ya ayer dio su calendario de competición para la temporada del 2020-2021. Y el gran centro de atención fue ver el duelo que van a protagonizar los legendarios mariscales de campo Tom Brady y Drew Brees. Recordemos que la Liga Nacional de Fútbol Americano ayer se reunió precisamente y dio estas competiciones como para celebrarse con calendario y todo. Y en la imagen apareció el mariscal de campo Tom Brady de los Buccaneers de Tampa Bay y también protagonizando el duelo ante Drew Brees en su debut con los Buccaneers. Interesante, ¿no, Nicky? En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y la Liga Española ya prácticamente está preparada para iniciar sus entrenamientos. Ayer, precisamente, varios clubes fueron a hacer el test requerido como protocolo exigido por el Ministerio de Sanidad para que se puedan iniciar estos entrenamientos. Y en la plantilla del Barcelona se presentaron en la ciudad deportiva Joan Gamper los entrenamientos individuales y se les hizo el test respectivo a los jugadores, dando todos negativo. Asimismo, el Atlético Madrid hizo lo pertinente y en la ciudad deportiva de Majadahonda realizaron algunos entrenamientos individuales. También presentaron su test sin ningún problema. Parece ser que hasta el momento los equipos de fútbol de la Liga Española están cumpliendo a rajatabla el protocolo exigido por el Ministerio de Sanidad. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Vamos a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar actualizando la información más importante de España y del mundo. Adolfo, buenas tardes. El mundo penitenciario está sufriendo ciertos cambios debido a la pandemia del coronavirus en el mundo y en diferentes países, en los cuales algunos tienen que llevar arresto domiciliario y otros presos hacen huelgas para poder tener mejores condiciones de salubridad. Y es que el empresario Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, continuará el arresto que tenía en la penitencia en casa y le darán prisión domiciliaria preventiva que cumple precisamente desde el 2018. Y todo esto ante la amenaza que representa para su salud la epidemia del coronavirus. La decisión fue tomada este jueves por la primera sala penal de apelaciones de la ciudad norteña de Chiclayo, que rechazó la petición de la defensa de Oviedo de anular la prisión preventiva, pero aceptó que siga cumpliendo su condena en su domicilio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, emisión para hoy, 8 de mayo de 2020. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo. Y vamos también con música. La música también hace parte de esta hora del regreso. Ya seguimos con más noticias después de la música de la hora del regreso. Times I miss you today, baby. I'm so happy that soon I'll see you again. I don't remember how it feels to hold your hand. I've been feeling so alone for so long. I'm in love. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Seguimos en la hora del regreso, la emisión que hacemos de lunes a viernes de 17 a 19 horas, dos horas continuas con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América para que escuchemos el avance informativo y lo que sucede al otro lado del charco desde Washington, como siempre con la voz de Henry Llanos. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, y avancemos con las noticias más importantes del día para hoy, 8 de mayo de 2020, en la hora del regreso. Las bicicletas, las patinetas y las motos se hacen con las calles de Nueva York. La pandemia del COVID-19 ha convertido los vagones del metro y los autobuses de esta ciudad en lugares peligrosos, que las autoridades han pedido se eviten todo lo posible. Desde que se desatara la epidemia, el número de pasajeros del subsuelo neoyorquino ha descendido un 90%, una tendencia diametralmente opuesta a la del uso registrado de la bicicleta, que se ha convertido en el vehículo más popular para los trabajadores esenciales de la metrópolis. Según cifras de la Asociación Transportation Alternatives, el sistema de bicis compartidas de la ciudad registró en la primera semana de marzo 500.000 usuarios, en comparación con los 300.000 de las mismas fechas del año pasado. Además, el sistema ha ofrecido membresías gratuitas a todo el personal médico de la ciudad. Mientras, el fallo del sistema público ha llevado al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a tener que dar su brazo a torcer y legalizar el uso de bicicletas y patinetes eléctricos en plena pandemia, después de años de debate y solo 4 meses después de vetar otra legislación que ya se había aprobado el pasado mes de diciembre. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. El hecho de poder tener estos procedimientos y haber trabajado durante un tiempo en ellos, los hemos podido validar rápidamente para la detección de SARS-CoV-2 en aguas, y en estos momentos tenemos una herramienta muy, muy potente que necesita... Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso a la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de solicitar el pase a la fase 1 de la desescalada el próximo día 11 se ha saldado con la dimisión de la directora general de Salud Pública de la región, Yolanda Fuentes. Ella debía firmar el documento que justifica con datos dicha solicitud y que al final ha firmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El documento ha sido remitido al Ministerio esta pasada noche y recoge, entre otros datos, que desde abril ha habido un descenso de un 84% en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 64% en los ingresados en UCI. Ruiz Escudero ha dicho que esta petición se hace desde la máxima prudencia y pidiendo la máxima colaboración ciudadana. Parte de esa responsabilidad que tenemos que tener todos desde el plano individual para seguir escalando y creciendo en las siguientes fases. No hay que olvidar nunca de dónde venimos y sobre todo que entre todos vamos a poder combatir al virus. Las críticas no han llegado solo de la oposición en la Asamblea de Madrid, sino también desde otros gobiernos regionales, en particular de Castilla y León. Yolanda Fuentes será sustituida en su cargo por el exdirector del Hospital Temporal de IFEMA, Antonio Zapatero, que también ejercerá como viceconsejero de Salud Pública, un puesto de nueva creación para liderar la salida de la crisis sanitaria. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Es Barcelona, ciudadanos nadando. Desde este viernes se puede nadar en sus playas solo para deporte y en horario deportivo. Se incluye ya entre las actividades permitidas en el mar. Comunidades y ayuntamientos costeros de toda España estudian la forma de abrir las playas. A su favor, el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El riesgo de contagio de coronavirus está en la cercanía física, no en el agua. Lo que hay que evitar es la aglomeración de personas. Mientras estamos nadando, en la posibilidad de transmitir nuestros vaos a otra persona son mucho menores. Estos vaos van al agua. El agua, si es agua de mar, tiene sal y por tanto elimina el virus. Si estamos en una piscina y la piscina está bien, tiene un cierto nivel de cloro y también elimina el virus. El CSIC explica que es muy poco probable infectarse durante las actividades recreativas en piscinas y playas en el informe que había solicitado la Secretaría de Estado de Turismo. Advierte, sin embargo, de la posibilidad de que el virus pueda sobrevivir en agua de ríos, lagos o pozas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. El coronavirus da un nuevo susto a Donald Trump. Uno de los asistentes personales del presidente estadounidense ha dado positivo. Trump y su vicepresidente han dado negativo y mantienen una buena salud. Tras este nuevo sobresalto, Trump ha ordenado test diarios en la Casa Blanca. Pero al mismo tiempo, Washington está silenciando a los científicos. La administración Trump ha archivado una guía creada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con consejos sobre el desconfinamiento para las autoridades locales. Sobre el informe de pautas de los CDC, todo lo que les diré es que no podemos ser demasiado normativos sobre un área en particular. El cuidado de niños, guarderías, restaurantes y bares, lugares de culto. Y hay una razón. Los gobernadores quieren estar a cargo de abrir diferentes partes de sus estados y diferentes partes de su economía. Por ejemplo, en Montana han decidido abrir algunas escuelas con las medidas de precaución necesarias. Y es que por cuarto día consecutivo en este estado no ha habido nuevos casos de COVID-19. Mientras, en Nueva York se investiga si agentes de policía están usando el distanciamiento social durante la pandemia como pretexto para acosar a las personas de color. El detonante ha sido este vídeo. Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río con la información más importante a nivel deportivo y a nivel político. Las informaciones más importantes solo aquí en la hora del regreso. Y avanzamos con las noticias más importantes. A punto de cumplir 2 meses de confinamiento, París se prepara para una vuelta a la normalidad que, con sus hospitales aún sometidos a una gran presión, tiene poco de corriente. El regreso a las aulas es sin duda el punto más polémico de las medidas previstas por el gobierno a partir de este 11 de marzo, con clases que recibirán a un máximo de 10 a 15 alumnos y que acogerán de forma prioritaria a los hijos de trabajadores que deben reincorporarse imperativamente a sus puestos. El Ayuntamiento de París ha optado por que la reincorporación de los niños a sus centros se retrase hasta el 14 y que los 3 días previos sean para prepararla con el personal. Además, la alcaldesa Anne Hidalgo pretende que esta desescalada del confinamiento sea una oportunidad para poner en práctica nuevas formas de movilidad. Para ello, en esta primera fase se adaptarán 50 kilómetros de los principales ejes de la ciudad para reducir el espacio para los vehículos y convertirlos en carriles de bici temporales. También se van a ampliar las aceras de una 30 de calles comerciales, así como en los alrededores de las grandes estaciones. A partir del lunes, y pese a estar calificada como una de las regiones con mayor presión sanitaria por la pandemia, los parisinos podrán volver a pasear sin llevar una declaración jurada y salir a correr a cualquier hora del día. El mayor temor es que con los bares y restaurantes aún cerrados se ocupe el espacio público para hacer picnics y beber alcohol en las calles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Es Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Seguimos en la hora del regreso, la emisión que hacemos de lunes a viernes de 17 a 19 horas, dos horas continuas con la información más importante de España y del mundo. En breve estaremos conectando con La Voz de América para que escuchemos el avance informativo y lo que sucede al otro lado del charco desde Washington, como siempre con la voz de Henry Llanos. Esta es Cautiva Radio, la hora del regreso, y avancemos con las noticias más importantes del día para hoy, 8 de mayo de 2020, en la hora del regreso. Israel dio este jueves un paso más hacia la normalización interrumpida por el coronavirus al reabrir sus principales mercados, gimnasios y centros comerciales. Y es que hace menos de un mes, las calles de Jerusalén se encontraban completamente desiertas, la poca gente que circulaba se miraba entre sí con desconfianza y los recuerdos de los olores, colores y sonidos de esta vibrante urbe se hacían cada vez más borrosos y distantes. El mejor ejemplo de que la pandemia ya se va sintiendo tan solo como un mal recuerdo es el Shuk de Jerusalén, emblemático mercado en el corazón de la parte oeste de la ciudad. Aunque pocos comercios permanecieron abiertos durante los últimos dos meses, el Shuk reabrió este jueves en su totalidad, hasta el punto de que regresaron los músicos callejeros, como si la banda sonora hubiese sido lo último que le faltaba a las calles de la urbe para sentir que había vuelto a la normalidad. Sin embargo, tras la reapertura de comercios y levantamiento de restricciones de movimiento, los restaurantes aún no tienen permiso para recibir a clientes y solo venden comida para llevar. Hoy, con 239 muertos, la cifra de infectados casi estabilizada, y tras varios días de intensas protestas de comerciantes y autónomos ansiosos de volver a trabajar, el país prácticamente ha retomado toda la actividad, ya que casi todos los comercios se encuentran abiertos y ya son pocos quienes se quedan en sus hogares. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río con la información más importante a nivel deportivo y a nivel político. Las informaciones más importantes solo aquí en la hora del regreso. Y avanzamos con las noticias más importantes. Cautiva Radio, la hora del regreso. Los amantes de los videojuegos se quedarán con las ganas de acudir al Tokyo Game Show este año, ya que esta edición se celebrará online por la COVID-19. La mayor feria gamer de Asia se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre y se celebrará en formato digital. Así lo anunció la Organización de Proveedores de Entretenimiento Informático, su principal organizador, aunque no ofrecieron más detalles al respecto. A través de un comunicado informaron que debido al brote del nuevo coronavirus a escala global y a que la situación sigue siendo impredecible también en Japón, han tomado la decisión tras largas deliberaciones para dar prioridad a la salud y a la seguridad de los visitantes, los expositores y otros interesados. Este anuncio se produce poco después de que otra de las mayores ferias del mundo, la Gamescom de Colonia, Alemania, anunciara en el mes de abril que también pasa a formato online, tras la decisión del gobierno alemán de cancelar todos los eventos multitudinarios hasta el 31 de agosto. El coronavirus SARS-CoV-2 ha dejado en el mundo cerca de 3,5 millones de afectados y más de 250 mil muertos a nivel internacional. En Cautiva Radio, la hora del regreso. El cuarto noroeste de Francia, donde vive un 40% de la población del país, mantendrá un control más severo de los movimientos de población a partir del próximo lunes, cuando comenzará la desescalada del confinamiento que se inició hace dos meses para frenar la pandemia de coronavirus. El primer ministro, Edouard Philippe, habló este jueves de una Francia dividida en dos en función de la incidencia de la COVID-19 y la capacidad sanitaria para afrontar la epidemia. dans d'autres départements. En otros departamentos el virus circula todavía de una forma activa. Estos son los que llamamos los departamentos rojos. El desconfinamiento será posible con ciertas restricciones, sin aperturas de colegios, parques o jardines. De entre esos departamentos rojos debemos prestar atención a dos situaciones particulares, Mayotte y la región de Île-de-France. El gobierno, que reevaluará la situación en tres semanas, consideró que las condiciones han mejorado en el país, que roza los 138.000 contagios y los 26.000 muertos, pero animó a mantener la prudencia, sobre todo en los departamentos más afectados. En las regiones del norte, el este, Borgoña y París, se mantendrán cerrados los parques y colegios de secundaria, y aunque ya no será necesaria una declaración jurada para salir de casa, el Ejecutivo recomienda limitar al máximo los desplazamientos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso, la información más importante de España y del mundo a esta hora. No se olviden que estamos en la emisión diaria de lunes a viernes de 17 a 19 horas con la información más importante. Y avanzamos con las noticias en la hora del regreso. La ciudad costera más popular de Albania, Durrës, doblemente golpeada por un devastador terremoto el pasado invierno y la actual pandemia de coronavirus, espera que la situación mejore pronto con la llegada de turistas locales y de albaneses que viven en países vecinos. La temporada turística no ha comenzado todavía, está paralizada por la pandemia, playas y restaurantes cerrados, sin sombrillas en la arena y con tan solo unos pocos rompiendo el confinamiento para pasear por la orilla de esta bahía del mar Adriático. Pese a que los hoteles están abiertos, las restricciones al movimiento y el cierre de los restaurantes hasta el próximo día 18 de mayo han reducido casi a cero el número de clientes. Actualmente continúan las labores para reparar las grietas y huecos aún visibles en muchas fachadas tras el terremoto del 26 de noviembre, que dejó 51 muertos, desplazó a 17.000 personas y dañó miles de viviendas, negocios e instituciones públicas en una restauración que requiere una inversión de unos 1.000 millones de euros. Las bajas cifras de contagios en Albania, con apenas 31 fallecidos y cerca de 850 contagiados, han animado al gobierno, que confía en la apertura del turismo antes que en otros países europeos y en la llegada por tierra de veraneantes domésticos y albaneses residentes en los vecinos Kosovo, Macedonia del Norte o Montenegro, así como de extranjeros que utilicen vuelos privados. Niki Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, y llegamos así al final de esta emisión de hoy, 8 de mayo de 2020. Agradeciendo a Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán en la producción de La Hora del Regreso. Soy Niki Cuervo, acompañándolos en esta emisión. Los esperamos el próximo lunes desde las 17 hasta las 19 horas. Mañana no se olviden el especial con los chicos de Radio Diversa, con El Atasco, edición especial Apadrina un Artista, donde estaremos presentando los talentos nuevos en el mundo del humor a partir de las 18 horas 6 de la tarde aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Los esperamos mañana, pues muy puntuales allí, 18 horas, y el lunes en la nueva emisión de La Hora del Regreso. Hasta luego, bye bye.